Amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y este es mi programa de cocina aroma de vainilla. Estamos en el séptimo episodio y que no se recuerda o estaba el primer episodio, siguió cuál soy italiana del norte de Italia. Estudio español, perdóname si voy a hacer un poco de mala pronunciación. La semana que viene voy a contar sobre un pequeño viaje a la región de Puglia, en Italia, para descubrir la gastronomía local y su belleza itinerante. Y ahora continuamos con la historia de la cocina española. Y la scorsa semana estamos en los aperitivos. Más comunes son los fritos, entre las que descantan las croquetas en todas sus variedades. Las preparaciones frías como la ensaladilla y los marinados y la tortilla española, que es el aperitivo por excelencia y merece una mención especial. Existe un primer grupo de aperitivos que son los conocidos como fritos. Este tipo de preparados por sí solo pueden componer un plato fuerte, tanto entre los primeros como en los segundos, porque han constituido tradicionalmente un elemento fundamental de los aperitivos. Entre los fritos hay que destacar las croquetas, que simbolizan el gran plato español, donde mejor se percibe la calidad de una cocina. Las más clásicas son de jamón, de cocido o de pollo, pero hoy se puede encontrar todo tipo de rellenos, desde setas hasta gambas. Asimismo, sobresale la tradicional tortilla de patata, uno de los platos más conocidos de la gastronomía española, que hoy también conoce diferentes variedades fuera del modelo clásico de tortilla, con o sin cebolla, y otro más complejo, como las tortillas montadas una sobre otra y con relleno frío, como ensadilla o jamón, y la novedosa tortilla destriturada que se puede beber en copa y que ha llegado a formar parte de la elaboración de alta cocina. Las ensaladillas entran dentro del grupo de preparaciones frías, y dentro de esta tipología cabe destacar la ensaladilla rusa, el modelo básico del que existen diferentes variedades, cuyos ingredientes estrella son la patata y la mayonesa, a los que añaden muchos otros como guisantes, pimientos, atún, tomate y otras hortalizas, un poco como como se fa un poco en Italia. Los marinados fríos como bucorones en vinagre son otro de los grupos de aperitivos de mejor tradición de España y representan una forma antigua de mantener los productos muy delicados, como es el caso del pescado, en buenas condiciones durante un tiempo más prolongado. Y los primeros platos. están protagonizados principalmente por las legumbres y por los arroces, así como otras preparaciones como migas o gazpachos. Las legumbres son quizá el grupo más identificador de la cocina española, con raíces en el mundo romano y judío. De hecho, están basados en productos antiguos como el garbanzo y la lenteja, a las que después de la conquista de América se una la habichuela en todas sus variedades. La adafina judía y la olla podrida renacentista son los grandes antecedentes de estos cocidos que han aligerado bastante su carga de carnes y variedad de ingredientes. Las legumbres se pueden presentar en gran cantidad de formados, cocidos, fabadas, guisos, escudellas, ollas, potajes. En cada localidad de desarrolla una variedad propia y con frecuencia una dominación personal que describe un plato similar con algunas variaciones. En Asturias es la clásica fabada asturiana con embutido de la zona. En Galicia se preparan legumbres con grelos. El cocido madrileño de tres vuelcos es otro de los grandes formatos de estas elaboraciones, herencia de los más antiguos, a pesar de que tenía más de 10 vuelcos. También están el maragato, la olla andaluza, el cocido murciano, el cocido lebaniego, la escudella de Candoya, la berza gitana y los innumerables pucheros. Disculpa. Aunque han sido siempre platos de preparación muy lenta, hoy se han aligerado los tiempos gracias a las ollas de cocción rápida que en menos de una hora consiguen cocidos que antes necesitaban menos 4 horas de elaboración. Son platos sabrosos que forman parte de la cocina más tradicional y auténtica y que aún no se han hecho populares en el extranjero como han sucedido con otros, ya que son de exportación más difícil. Estos platos presentan altos niveles de grasa. Sin embargo, si se incorporan cantidades moderadas de grasas animales, son muy saludables por la presencia prioritaria de legumbres, fuente de carbohidratos complejos, fibra y vitaminas, así como por las verduras y hortalizad y las carnes que se la suelen añadir para completarlo. En el apartado de los arroces, que constituye otro de los platos principales, destaca la paella. La paella a mí me gusta mucho, puesto que es la elaboración más famosa y difundida en todo el mundo. Es un plato de origen valenciano, pero se ha extendido a toda España y se pone en práctica en muchísimos hogares cada día. En realidad, la paella es el nombre del recipiente en el que se realiza el plato, la paellera, que por extensión ha dado nombre a este. Se trata de un plato de arroz seco cocinado con ingredientes de la huerta, o bien pescado, carne o lo más habitual, combinaciones de todos estos. También tiene variantes como el arroz a banda, el arroz negro o arroz con costra, típicos todos de la zona de Valencia. Los arroces húmedos más jugosos y algo cremosos que no se preparan en paella sino en cacerolas, si se hacen en toda la península con idénticos ingredientes que la paella. Las migas son un plato de aprovechamiento típico de las zonas frías y del invierno, un plato contundente y de peso, ya que incluye además del pan y según la zona y las posibilidades, los embutidos, chorizo, jamón y morcilla, torrezno y huevos fritos para completarlo siempre con el aroma del ajo de fondo. Según la zona, las migas se acompañan también las naranjas, bacalao, uvas o chocolate, y existe una variedad que lleva leche, las migas canas. Los gazpachos presentan una gran variedad, pero el más sencillo es un licuado de tomate, pan, ajo, aceite, vinagre y sal. Aunque tiene variante en las que se incluyen el pepino, la cebolla y el pimiento verde. Este plato se ha visto actualizado y en muchos restaurantes se pueden tomar gazpacho de frutas como melón, fresas o sandía, muy refrescante y sabrosos. Las diferentes zonas de huerta, como la de Zaragoza, la andaluza o la valenciana, dan como resultado la presencia de excelentes platos confeccionados con verdura y hortalizas, como el caso de las ensaladas frías de escarola, la lechuga, los tomates, los picadillos andaluces, las ensaladas tibias y cantilientes, las menestras, las berenjenas rellenas, las frituras de verdura, el pisto, etc. Son solo una muestra de la cantidad de posibilidades que tiene la cocina española con estos grandes productos. Bueno, ahora los segundos platos o platos fuertes, preparados principalmente con proteína y una guarnición, se dividirán en dos grandes grupos: carnes y pescados, que a su vez se subdividirán en otros subgrupos. La cantidad de platos de carne de la cocina española es enorme, pero es interesante comprobar cómo en general son platos bastante elaborados y complejos, con salsas muy sabrosas, típicas de estofados lentos. Se pueden citar platos como las albóndigas, los guisos con salsa española, los estofados con verdura y hortalizas, las magras con tomates, los zarajos típicos de Castilla. También cabe citar los asados de cochinillo y cordero, que durante todo el invierno se asan en Castilla en diferentes formatos. Dentro de este apartado hay que nombrar las carnes de caza, que a pesar de que no se consumen todo el año, sí que son muy típicas de regiones donde se realiza esta actividad. Se pueden establecer igualmente los grandes grupos en los platos de caza. La caza de pelo y la de pluma, o también la caza mayor y la menor. En cualquier caso se pueden encontrar venados, abalíes y corzos y pequeñas piezas como la perdiz y la codorniz, el conejo y la liebre. Se trata de platos que requieren de un excelente dominio de la técnica y una gran experiencia, pues se trata de carnes más duras, sabrosas y difíciles de hacer que otras. Al ser más fibrosa, requiere más tiempo de cocción con temperaturas más bajas, consecuentemente. El pescado, considerado plato fuerte, sobre los que es necesario resaltar las frituras de pescado andaluzas y los guisos de pescado tipo marmitaco, propio de la cocina vasca. Pero el pescado más consumido en todas las regiones en España es el bacalao. Este es un pescado que se toma tanto tierra adentro como en las regiones de costa, y quizá el que mejor número de preparaciones tiene: al pilpil, a la viscana, a la navarra, al gratén, al viñuelos en ensalada, al jaiojerro entomatado, etcétera. Esto es debido a la facilidad que ha tenido consumirlo deshidratado en salazón, como aquí en Italia, formato que permitía que antes de la llegada de la industrialización llegara a cualquier punto de la península sin deteriorarse. A día de hoy se puede encontrar fresco, congelado, al vacío y también en salazón de una altísima calidad. En cuanto a la técnica que se aplica a los pescados en España, seguramente sea el país que le ofrece un mejor tratamiento, porque se utilizan técnicas suaves gracias a las que los pescados se mantiene jugosos y frescos. En general se puede establecer que la cocina española es la que mejor trata este producto en todo el Mediterráneo y una de las mejor lo hace en el mundo. El escabeche es una técnica antiquísima que se ponía en práctica en principio para conservar los productos y que actualmente, aunque no es necesario, se sigue trabajando por la tradición y popularidad que tiene. De hecho, es así que se pone en práctica sobre casi cualquier producto. Hortalizas, por ejemplo, la pencas de las alcegas o las berenjenas, pescado o aves. El resultado que se obtiene es que quedan más tiernos, jugosos y con mucho sabor. Incluso se entalan los productos tratados con escabeche. Es una técnica que puede reproducir fácilmente una cocina profesional, así como es la doméstica. Entonces, los postres más célebres son las gachas, la leche frita, el gato de almendras, los pestiños, las flores de sartén, las yemas, las torrillas, los flanes, los marzapanes, los turrones, los mantecados, los alfajores, los polvorones, los huesos de santos, los buñuelos de viento, el roscón de reyes, etc. Todos ellos son platos típicos españoles que se toman de postre o bien como merienda o desayuno y entre horas. Algunos son fritos, como los pepinillos, las tortillas, y las flores, y otros están preparados con productos locales, como es el caso de los marzapanes, los turrones y los alfajores con almendras. Algunos, como las yemas, que se hacen principalmente en zonas donde se elaboran vinos, responden a un hecho histórico, y es que después de clarificar los caldos con las claras, las yemas sobrantes se aprovechaban para hacer esto dulce de idéntico nombre, y por tradición en esas zonas han seguido preparando yemas con variedades locales en diferentes lugares. Bueno, la semana próxima yo veo se puede raccontarvi un poco del mi viaje en la región de Puglia, en Italia, para descubrir la gastronomía local de esta región y la su belleza itinerante, o continuar un otro punto esencial de la cocina española, como las tapas, los pinchos, banderillas, montatidos y la cocina en mi miniatura, porque ahora el nuestro tiempo está terminado. Espero que yo lo hice bien. Si se pueden me encontrar en Facebook como Sonia del Mastro, y donde también tengo un grupo de cocina de 10.000 miembros. Si tiene alguna pregunta, me puede escribir mi correo electrónico, que es Sonia del Mas, Sonia del Mastro, Sonia, no, disculpa, está un poco loca, sonia.delmastro81@gmail.com, o puede visitare il mio blog che è in cucina con sonia.blogspot.com. Me gustaría mucho hablar con vosotros. Nosotros se sentimos la próxima semana con mi programa Aroma de Vainilla. Para ahora me mando un abrazo y un beso a todos. Hola a todos.